Las eróticas, de sexo explícito, que del que vamos a presentar unas cuantas piezas, partes de películas que ha realizado y que también estará muy interesante, sobre todo porque va a venir ella muy a bien. Presentarlo. ¿Y habrá un debate de posterior con ella? Sí, sí, claro, eso será el viernes 25 por la noche, a las 9. Bueno, vamos a recordar a la gente que se está acercando por aquí que estamos hablando de la 14ª Muestra Internacional de Cine de Mujeres, que se celebrará en Zaragoza, en el Centro de Historia, a partir del día 19. Uh-huh. 19, que animamos aquí desde aquí a todo el mundo a asistir, y que, bueno, nos estás contando una programación muy interesante con, sobre todo, pues además es muy interesante el tema de que vengan realizadoras y que puedan hablar con el público y que se les pueda plantear pues un coloquio posterior con las temáticas presentadas, ¿no? Yo creo que eso es un plato fuerte de esta muestra. Claro que sí, porque en Zaragoza se estrenan muchas películas, pero duran muy pocos días y muy poca gente tiene ocasión de verlas. Si hay alguna que se ha estrenado en Zaragoza, siempre intentamos dar ese plus de contar con la presencia de las realizadoras. Este año estamos muy contentas porque la inauguración del festival, el día 19, a las 7 de la tarde, va a ser para nosotras un motivo de alegría, porque presentamos un documental que se hizo sobre las jornadas feministas que se celebraron en Granada, 30 años de feminismo, en diciembre del 2009. Es un trabajo colectivo en el que las escenas, está todo grabado en las jornadas. La coordinadora y quien ha realizado finalmente el documental se llama Cecilia Barriga y va a estar en la presentación, en la inauguración. Pero es un trabajo en el que ha participado mucha gente de Zaragoza también, que esperamos que esté allí en la presentación y que os guste mucho, porque va a ser muy interesante, presentando todas las novedades del movimiento feminista y lo vital y lo vivo que está en estos momentos. Muy bien, además siempre es muy interesante usar el cine como herramienta de reflexión, y yo creo que es uno de los objetivos claros de esta muestra, ¿verdad? Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, porque, bueno, no sé, desde aquí estamos continuamente animando, vamos a hacer seguimiento, nosotros y nosotras vamos a asistir y nos comprometemos a informar de nuestras vivencias en vuestra muestra. Ah, pues nos alegrará mucho. Sí, y también además os vamos a contar que mañana vamos a estar hablando con las compañeras de Voltaña, porque también de alguna manera han recogido ese testigo y también realizan una muestra en Huesca y en Voltaña, ¿no? Y bueno, es muy interesante ese movimiento, pues, de mostrar temáticas, en este caso la mujer, desde la visión del cine, porque además después da mucho pie a todos esos debates, y se agradece muchísimo que hagáis el esfuerzo de traer realizadoras para poder hablar con ellas, ¿no? Pues sí, además del Festival de Voltaña, en Huesca Capital también se celebra el Festival de Cine, que es la semana anterior a la semana en la que se celebra el nuestro. También en Teruel hay una coordinadora hermana que pertenece a Trama y que organiza un festival, una muestra de cine realizado por mujeres. O sea que estamos unas cuantas. Sí, sí, las mujeres estáis muy, muy fuertes, estáis moviendo mucho el panorama también audiovisual. Y es un movimiento que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que se haya difundido por todo Aragón este tipo de muestras y este tipo de ejercicio, herramientas reflexivas, ¿no? Sí. Quería comentar, si quieres, sí, también algo sobre las películas más, o los documentales más interesantes, más a lo mejor más conocidas sus directoras, para que la gente... Sí. Se escucha, ¿eh? Para que la gente sepa qué va a poder ver. Se ha reducido un poco la programación por motivos económicos, evidentemente. Este año las subvenciones y los fondos con los que hemos contado se han reducido notablemente, y aún así se ha hecho un esfuerzo impresionante. La sesión habitual de las 5 algunos días no se va a celebrar, pero la mayoría de los días sí. Habrá sesiones a las 5, a las 7 y a las 9. Tenemos en el ciclo de panorama de actualidad 6 películas de ficción. Una de ellas está dirigida por Margaret von Trotta, se titula Visión, todas las películas extranjeras son en versión original con subtítulos, eso ya lo sabéis de siempre. Y esta película trata de Hildegarda von Bingen, una mujer impresionante que en el siglo XII, dentro de la institución religiosa católica, organizó una revolución en los conventos. Fue una mujer muy avanzada para su época y no solo se dedicó a la teología dándole un enfoque más humanista, sino que trabajó como, realizó muchos trabajos como médica, como compositora musical. En fin, es una humanista total. Sí, y la directora, ya sabéis que tiene una gran importancia en el cine realizado por mujeres. La película va a ser espectacular. Ahí estaremos. Esa se va a proyectar el miércoles a las 9 de la noche. También este año tenemos unas cuantas películas africanas que tienen muchísima fuerza. No, son bastante variadas, tanto en la serie de Panorama, en películas de ficción, como en documentales. En películas de ficción tenemos una película que se titula Imani, de Uganda, y Tierra Sonámbula, sobre Mozambique. Son películas muy recientes y que tratan no solo los problemas de la guerra, sino los posteriores y cómo es la vida cotidiana en una situación de conflicto como se ha dado en esos países. Las otras películas de ficción son una de Delphine Seyrig, Soy bella y cállate, que estamos muy contentas de presentarla porque es un trabajo que se ha realizado sobre la visión de las mujeres que participaban en la industria del cine, mujeres muy famosas como Jane Fonda, por ejemplo, y cuáles eran sus puntos de vista sobre las obras que realizaban y sus relaciones con los equipos masculinos o con otras compañeras, su evolución como trabajadoras en esta industria. Además tenemos una película francesa que se titula Entre las cuerdas, es una película sobre unas chicas boxeadoras, no sé si la conocéis, pero también es interesante. Y una película mexicana que se titula Las buenas hierbas, que trata sobre la herboristería y el poder de las hierbas de México. Es una película muy reciente y que también es muy interesante. Y por último, la clausura con una película de ficción la vamos a hacer con una película española de Lucía Mañas que se titula Planes para mañana. Son varias historias interrelacionadas sobre decisiones que se toman en la vida, que nunca es tarde para ello. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Dinero bancario, en lo que te hablo. Llevamos años aguantando a políticos, empresarios, bancos y una deuda que nos convierte en esclavos. Dinero que no existe, que no está en ningún lado. Nos han timado, nos la dieron con queso y os ha gustado. Pagamos los platos de los que bien viven sentados. Ahora millones en el paro y otros tantos que no pueden cobrarlo. El tiempo ya le ha expirado. Ahora dime cómo lo has pasado. Un triste payaso a tu vera posado. Todos son corbados, reflejan tu mal estado. Dale duro, hermano, pero los que nos saltan las manos, no los que tienes acostado, no la gente de tu barrio. nuestro sudor y sangre hemos dejado. Que mierda hemos ganado, visera y hambre en tu estómago se ha creado. La ira se acumula, pero tarde o temprano saldrá de golpe y porrazo y no podrán pararnos. Hay que levantarse, vamos, nosotros somos el cambio que tanto necesitamos. Solo tenemos que organizarnos, apoyarnos, sentir que solos no estamos. Olvida los sindicatos y coge tú el mando. Recupera tu vida, crea la salida para ideas furtivas que en mi cabeza ya hicieron guarida. Ahora empieza la partida, momento de sangre fría. Bueno, pues aquí seguimos con la entrevista que estamos haciendo a Mari Ross, del CIEM, organizadoras de la 14ª muestra internacional de cine realizado por mujeres. Y aquí nos está contando su interesante o muy interesante programación. Bueno, estábamos hablando de, o estabas destacando una serie de películas que nadie se puede, o que creemos que nadie se puede perder. Entonces, ¿nos recomiendas algo más de la programación? Yo os recomiendo que vayáis a todo lo que podáis. No, evidentemente. Porque todas tienen algo de interés. Puede que tengáis más afición personal por unos temas o por otros, o intereses sobre la forma de presentar una película, pero yo no sabría con cuál quedarme para ir solo un día. Los documentales de los que no hemos hablado este año son, bueno, es que no sé con cuál quedarte. Por cuál empezar. Sí, por ejemplo, tenemos uno sobre que transcurre en Paraguay, en la dictadura de Stroessner, de cómo se trataba el tema de la homosexualidad en ese país y en esa época, en los años 80. Hay relatos históricos de México sobre, bueno, uy, no sé si se oye. Sí, eso te... Hay varios documentales sobre educación y sobre instituciones minoritarias de educación como Hold Me Tight, Let Me Go, de Kim Longinotto, que ya hemos presentado algún trabajo suyo en la muestra y que sigue haciendo cosas muy interesantes. O Han bombardeado una escuela, un trabajo catalán de distintas realizadoras. Hay uno muy bonito, Kusa Kanema, también africano, sobre, bueno, ahora muchos trabajos se hacen en coproducción y no se puede hablar solo de un país de origen de la directora. Este es sobre el nacimiento del cine. Tendremos trabajos muy bonitos como Los dos caballos de Gengis Khan, ambientado en Mongolia, aunque su directora vive en Alemania, pero es de origen mongol. Es de estas películas lentas y bonitas con una fotografía preciosa. Esas son las que me gustan a mí. Pues siempre cae alguna. Hay un documental muy fuerte por la temática y muy interesante por el planteamiento, que es Nagore, dirigido por Elena Taberna, que trata sobre el crimen de una chica en los Sanfermines, el asesinato a manos de un estudiante, un interno de medicina. Y aparte de la visión personal del drama familiar, con una madre súper combativa que ha mantenido viva la vida de su hija, a pesar de que ya no esté, con sus amistades del instituto, la vida normal de una chica en una ciudad pequeña o mediana. Lo más importante y lo más interesante es cómo se plantea el juicio al asesino, cómo a pesar de las leyes que tenemos en estos momentos, pueden aplicarse de una manera o de otra, qué enfoques puede tener. En este caso se implicaron las instituciones vascas y navarras, participaron como acusación particular en el juicio y aún así no se ha conseguido nada más que una condena muy baja para lo que fue y lo que representó. Contaremos con la presencia de Rosa Fernández, una conocida abogada y feminista zaragozana con muchos años de experiencia en estos temas, para poder tratar después de la película estos aspectos legales. ¿Qué más hay? Hay documentales sobre bailarinas, escritores, sobre asesinatos. Hay muy variado, muy variado. Sí, una película un poco quizá morbosa, un documental en una aldea balcánica en el que unas mujeres de un pueblo asesinaron a los maridos y en los años finales de los años 20 fue una historia de, que salió en los medios de comunicación en su época, muy conocida, pero bueno, pero esto es real. Sí, sí. O sea, fue real. Son documentales, son reales. Todas las historias que se cuentan en los documentales. No es un falso documental. No, no, no. The Angel Makers se titula esta. O sea, es en un pueblo de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, las mujeres matan a sus maridos. Los envenenaban por distintos motivos, todos ellos muy justificados desde su punto de vista y que ya veremos lo que nos parecen ahora. Bueno, habrá que verla. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? Ay, también hay una película de Úrsula Biemann, que es una habitual de nuestras muestras de cine que nos gusta muchísimo, es una directora suiza. En este caso presentamos el trabajo X Mission sobre los conflictos en los territorios ocupados en Palestina y las nuevas formas. Es una mujer que hace unos trabajos visualmente muy, muy modernos, y sus planteamientos también son fuera de lo común, muy, muy poco al uso. Intenta establecer unas nuevas relaciones en países que no tienen territorio, las relaciones sociales entre la gente que no tiene, que ha perdido por distintos motivos esa fijación con la tierra. Y de documentales, pues estos son los... Hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimos. Muy fuerte este año la categoría de documentales. Está muy bien, sobre Farah Diba, que se titula La reina y yo. Farah Diba, que fue la mujer del Shah de Persia, antes de la revolución islámica de Irán. Y no es una película para que pondrían en el hola las imágenes, pero presenta una visión de esta mujer y de la directora, como a través del trabajo que realizaron se ha establecido una forma de verlo diferente, con ciertos puntos en común que en principio no se podían imaginar. Y bueno, aquí la parte femenina del programa, aún no has hecho ninguna pregunta. No sé. Pues a ver, volviendo un poco atrás y aparte de la programación que has comentado, la sección que has comentado de sexo explícito, como te he comentado antes fuera de antena, me gustaría que aclararas básicamente si es una contrarrespuesta a la pornografía de toda la vida y actual, y qué puntos, entre comillas, mejora o suprime de este tipo de pornografía. ¿Se le puede llamar también pornografía a este tipo de cine? Pues depende de la que lo hace, como lo dice. Según ella, no le llama porno. Dice, nosotros hacemos amor, no hacemos porno. Son películas que van dirigidas a excitar el cuerpo y a excitar la mente. ¿De los dos sexos? Sí, sí. Ajá. Ella trabaja desde un punto de vista feminista, pero trata relaciones heterosexuales, homosexuales, muy variadas, de lujuria, pasión y sexo. Eso sí, no hay diferencia. La diferencia está en la forma de presentarlo, tanto estética como narrativa, como de actitud de los personajes o... en fin, es para verlo. Y ella es solo una de las mujeres que están haciendo ahora trabajos de este tipo. Hay muchas más. Ella tiene una productora, Erika Luz tiene una productora con su pareja, un hombre, y llevan varios años haciendo películas, pero como respuesta al movimiento, a las películas porno tradicionales y al no haber porno para mujeres, sí que se está dando una producción específicamente dirigida a las consumidoras femeninas. Ajá. Que tanto heterosexuales como homosexuales. O sea, que es lo que se podría llamar, pues, pornografía para mujeres. En este caso, ella no lo dice así, pero sí que existe también el movimiento posporno sobre pornografía, alejada de los estereotipos de la pornografía al uso, dirigida al uso y consumo masculino. Sí, la dominación. Sería más, pues, pornografía. sería más pues una pornografía realizada por mujeres, no tanto solo para mujeres, sino realizada por mujeres. Sí, es decir, un espectador, un hombre como espectador puede encontrar esa pornografía, digamos, también a su uso. Pues tendrán que verlo y ver lo que les excita. En el caso de Erika Lust va dirigido a todas las personas. Hay otros trabajos, como alguno que se presentó en la muestra de cine gay lésbico, que están dirigidos a público femenino homosexual, que bueno, también había hombres en la sesión en la que yo estuve como espectadora y no se salió ninguno. Ajá. No sé hasta qué punto les gustó, pero bueno. Muy bien. En este caso, ¿se podrían entonces suprimir los estereotipos o eso, ese San Benito que tenemos las mujeres de que no nos gusta la pornografía, ¿no? En este caso es que igual no habíamos tenido acceso a una que nos complaciera. Eso está claro. Muy bien, yo creo que es una muestra muy completa, que han ganado mucho peso los documentales, lo cual es, yo creo que es muy interesante, es muy positivo también, porque de alguna manera reflejar esa realidad, aunque también se hace a través del cine de ficción, es verdad que parece que el documental lleva en moda, ha ganado desde hace unos 5 años, una cosa así, parece que hay una mayor producción y un mayor interés por el mundo del documental, y creo que es una de las razones por la cual ha aumentado el peso, ¿no?, dentro de la muestra comparado con otros años. Sí, sí, eso se está viendo en todos los festivales, incluso en las películas comerciales que se estrenan en las salas hoy en día. Muy bien, sí, yo no sé, yo he quedado muy satisfecho con la información que nos has dado, ha sido muy completa, además ha sido primicia. Sí, yo creo que puedes completar la información como tú quieras. Pues me gustaría añadir la parte de los cortos y documentales aragoneses. Ah, por supuestísimo. De los que hemos hablado, pero que también nos parecen muy bonitos y nos encanta ponerlos. Y cualquier mujer o equipo en el que participen mujeres que se sienta identificado con la temática de nuestro festival puede presentarnos sus trabajos, que estaremos encantadas de proyectarlos, de verlos. En este caso, este año vamos a presentar 4. Uno es uno muy cortito de 2 minutos, un corto de animación, que hay muy poco. Aunque nos hubiera gustado hacer una muestra con más trabajos de animación, este año no ha sido posible. El de este año está realizado por Sara Obiols y se titula Sopa de Letras. También hay uno sobre el amor romántico que han realizado unas amigas, se llama Me Suma o Me Resta, Marisa Juan Germán. Y a nosotras nos parece muy interesante. Además está el trabajo de Carmen Manero, que se titula La Calle, femenino singular, e intenta reflejar el trabajo de, vamos, la vida de las personas que viven en la calle y de las personas que trabajan con ellas y sí, que han trabajado con indigentes. Pues. Y por último, Pasionaria, de Leonor Bruna, en fin, una historia personal de tránsito de la adolescencia a la madurez. Y solo quiero añadir que los cortos en femenino de este año son una pasada. No se suicidan todos los personajes como otros años, por lo que creemos que la vida de las mujeres algo va mejorando, si eso es lo que refleja el cine y es lo que a nosotras nos gusta sacar y poner a la luz de todo el mundo, que vamos mejorando y que cada vez nos lo pasamos mejor. Pues mira, yo además yo te voy a comentar una cosa también. Yo también estoy metido en el mundo este de las organizaciones de festivales, etcétera, etcétera, y bueno, me tocó hacer una preselección en un festival de temática rural y nos pasó lo mismo. Al principio empezamos a ver trabajos y todo el mundo nosotros decíamos, pero ¿estos de qué pueblo son? Porque solo había violaciones, había asesinatos, etcétera, etcétera. Que es un poco lo que dices tú, esa mejora que los personajes nos acaban suicidando, etcétera, etcétera. Y también quiero destacar, igual que haciendo hincapié en lo que tú dices, el nivel que tienen las cineastas aragonesas. Porque hay últimamente, sobre todo, pues gente muy joven que ha empezado a realizar ahora cine y que tienen un nivel altísimo. Aragón ha dado grandes cineastas, por ahora han sido hombres, porque ha sido una herramienta tanto dominada por gente de una clase social alta o propiamente de la burguesía, y además de una sociedad machista. Pero últimamente, con la democratización del cine, porque se está produciendo de alguna manera acceder a los medios de producción, el abaratamiento que hay de las tecnologías, que prácticamente cualquiera puede realizar cine a día de hoy, yo creo que vamos a ver, y esto es una valoración personal, pero a mí me ha llamado mucho la atención el buen trabajo que están haciendo las mujeres aragonesas en el cine. No sé, supongo que no es una cosa propia de Aragón, pero yo hablo de lo que he visto, ¿no? Sí, claro que sí, esperamos con ansia ver las películas nuevas que están haciendo, y también contamos con Keka López, que nos ha hecho la cortinilla para la muestra, más bonita va a ser. Hace unas cosas, en el Febrero Feminista podéis ver un pequeño trabajo suyo de 4 minutos, y la mujer, el cartel que tenemos este año, que es muy bonito, ya lo veréis enseguida por todas partes, también es de un artista de aquí, y en fin. Oye, nada más. Muy completo, ¿eh? Esto, a los que os guste el cine, y lo digo por todos aquellos que nos estén escuchando desde su casa y todos que nos están escuchando por aquí, evidentemente invitamos a ir a esa 14ª muestra internacional, muy internacional además, de cine realizado por mujeres, y que dejen de ir, porque ir al cine no es ir a ver Torrente ni cosas de esas, sino el cine es lo que se va a ver en esta muestra. Muchas gracias por estar aquí con muchas nosotros. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias por venir. Y hasta cuando quieras en Radio Topo, y aquí te prometemos que vamos a hacer seguimiento de esta muestra, ¿eh? Bueno, de momento a disfrutar de la 5 marzada y el día tan estupendo. Eso es. Muy gracias. Bien, muchas gracias. Aquí están, después de su obligado recorrido de 3 años por Europa, Escandinavia y...